mitzvah. De hecho, hermanos, el primer versículo es algo, da una indicación. Y es la primera distracción que muchos de nosotros tenemos. Y es la siguiente. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La primera cosa que estamos dejando de hacer es buscar más de Dios. En esta semana hemos buscado de Dios. La primera cosa que nos estamos distrayendo es que la Biblia nos manda a buscar más de Él. Lo que tenemos en Él, debemos buscar más de Él. Lo que quieren aprender algo, buscan libros. Y hasta, yo me acuerdo, 4 horas por un problema y buscando la solución. Porque tú quieres la solución en tu vida. Y muchos de nosotros tenemos cosas que arreglar, tenemos cosas que cambiar, tenemos cosas que mejorar. Y deberíamos buscar siempre del Señor. Y la primera indicación por la cual tal vez no estamos avanzando, no estamos firmes en nuestra vida, es porque no estamos buscando diariamente más de Él. Nunca podemos decir, ya sabemos de Dios lo suficiente. O ya conozco de eso. O no me digas eso, que ya lo sé. Todos saben del Señor. Tú piensas, mucha gente, todos saben de Dios. Algo errado, mal, correcto, mucho, poco, pero todos saben. Pero hay que buscarlo. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Mira, Él me está diciendo esto. En vez de buscar otras cosas en esta tierra, lo más importante es tu vida, y las cosas eternas. Todo tiene un límite. Yo voy a trabajar hasta 30 años y me voy a jubilar. Se acabó. Tal vez ya a los 70 años y se acabó. Tal vez usted es una carrera de 5 años y se acabó. Todo tiene un límite, ¿te das cuenta? Pues lo único que es eterno es tu alma y tu salvación y tu vida. Y de eso tú debes buscar más del Señor. Porque todo tiene un límite, excepto la eternidad con Dios. Miren lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. A ver, Rafael, dale lectura, por favor. Hola, ya. Léelo, por favor. Van a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Mire, no es que tú estás buscando del Señor y no haciendo nada. No es que tú estás buscando al Señor y no va a pasar nada. No es que tú estás buscando y las cosas van a ser igual como antes. Dice acá que busque el reino de Dios y justicia, y lo demás en el reino de Dios. Está diciendo que Dios es la única solución a tu vida. Está diciendo que Dios puede satisfacer todas tus necesidades en las cuales verdaderamente tú las necesitas. Cuando crees que estoy enfermo y tengo mucho dolor y no tengo paz en mi corazón, tú ves que lo más importante es que Dios me dé mi sanación o la paz en mi corazón. Lo primero que quiero es paz. Quiero estar tranquilo. No quiero estar sintiéndome físicamente mal, pero en mi alma. Y acá dice, la primera solución de tu vida es busca las cosas de Dios primero. Y lo demás será añadido. Los que trabajamos acá, ¿Dios nos dio trabajo? Rafael, ¿te dio trabajo Dios? ¿Sí? ¿Dios provee a Bene? ¿Una vez le faltó un pan? Bueno, era chiquito, pero Dios nunca nos dejó. Pero mientras que busquemos más de Él. Dice que estos niños, no me cansé de corregir esa historia, para que no lo sepa tal vez, estos niños estaban en un orfanato. Y el Señor que los criaba les sabía muy bien que ya no había alimento. Y él sabía que se fue esa noche, al día siguiente, en la mañana, no había alimento para uno de esos niños. Y este hombre va a dormir con carne del Señor, orando al Señor, al día siguiente, amaneció. Y los niños se levantaron y tocaron su puerta. Y lo que Dios quiere hacer es, Señor Jorge, ponemos la mesa. Ese hombre dice, sí, póngala. Pues sabemos bien que no hay nada de alimento abajo. Y él quiere decir, buscar corriendo. Y sabe que no hay. Sabe que va a poder estar la solución a sus problemas. Sabe que va a buscar la respuesta y por más que busque, no va a encontrar. Y este señor Jorge, José Müller, cuenta que comenzó de la siguiente manera: Señor, tú nunca nos has abandonado. Y estos niños saben que tú eres un Dios bueno. Señor, yo no voy a bajar hasta que tú puedas proveer para estos niños. El señor comenzó a orar hasta que abrieron la puerta. Y fue la primera persona con que. En esa época las carretas eran como regresar las cosas y sabían regalar la leche al otro lugar y se le podía regalar leche. Y llegó el señor del pan, diciendo que había pan el día anterior, que si le queda otro día más, se pone más duro y no va a servir. Y desayunaron. Pero la cosa acá, hermano, es buscar a Dios. Tú necesitas buscar más del Señor. Todos estamos buscando más del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos con nuestro esfuerzo. No podemos con nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Somos muy limitados de ver las cosas. Y eso es lo que nos distrae, ¿verdad? De buscar más del Señor. Yo les digo algo. Yo debería estar leyendo mi Biblia en Isaías. Y debería estar buscando a Dios aprender más. Pero me quedo en Isaías. Eso quiere decir que tal vez me estoy deteniendo. Y no estoy buscando más del Señor. Y eso me debe motivar a mí a seguir buscando más de Él y no detenerme. Deuteronomio 4:29. No sé si tú una vez te tocó buscar a una persona y tienes que buscarla y estás pasado dos días buscando, has llamado, ido de un lado para otro por buscar a una persona. Porque tienes que conversar con esa persona, tienes que dar un recado tal vez. Y has pasado así, ¿no? De un lado para otro, estaba esperando, ahora te has parado tal vez, porque querías buscar de esa persona. ¿Cierto? Y esa persona cuando tú dices esto, te estuvo buscando todo el día. Te llamó a tu casa, a tu celular. ¿Cómo viene esa persona? Dice, wow, no, pues a menos te voy a escuchar, ¿no? Porque de seguro que es muy importante, yo soy importante para que me has venido a buscar y, ¿verdad? Pero que esta misma persona dice, bueno, pues quiero otra vez hablar contigo, te he buscado, pero te dame una timbrada y por texto, hazme el teléfono. Bueno, si tienes tiempo hablamos. Si vas a buscar a Dios, búscale con todo tu corazón. Si vamos a buscar más de Dios, no puedes buscarle a medias. Porque ¿sabes qué? Si lo buscamos a medias no lo vamos a hallar. Pero si lo buscamos con todo nuestro corazón, ¿qué va a pasar? ¿Lo encontraremos? Y muchas veces estamos buscando a Dios, pero no totalmente con todo nuestro corazón. Esa persona dice, ya, te encontré por fin. Yo me sentiría, wow, ¿qué pasó? En el colegio veo que los chicos se desesperan por sus notas. Y ya, pues eso es mi trabajo, le digo ya después, no, mi trabajo. Y veo que ellos tienen mucho interés en que tú, yo le reciba, simplemente. Ellos te buscan, pueden ir al segundo piso, mandan a su mamá. Digo, revisión de buenos días. Y buscó que le reciba su cuaderno porque salió bien en su mochila. Y llamó a su mamá, trae mi cuaderno, por Dios. Buscan. Y yo me doy cuenta que lo buscan interesadamente. ¿Cuánto más para ti? En esta semana, ¿le hemos buscado a Dios? Seguro que sí. Pero le hemos buscado con todo tu corazón. Muy fuerte, ¿verdad? Vamos a leer ese versículo, todos juntos. Deuteronomio 4:29. ¿Lo tienen? ¿Sí? Todos juntos. 1, 2 y 3. Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Qué bendición! Lo vas a hallar, lo vas a encontrar. Puedes tener una relación así con Dios, pero búscale con todo tu corazón. Búscale con toda tu alma. Apasiónate por Dios. Enciende un fuego en tu corazón por las cosas de Dios. Y eso es progresivo, y va a ir creciendo. Pero debemos buscar más del Señor. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia dice también, ¿qué quieres buscar? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Porque si buscas el favor de los hombres, nada que ver con las cosas de Dios. ¿Qué favor queremos buscar? ¿El de los hombres o el de Dios en nuestras vidas? Porque si intentáramos agradar a los hombres, no fuéramos siervos de Dios ni hijos de Dios. Y así como buscamos a personas tal vez, deberíamos buscar mucho más de Dios para las cosas que tenemos que hacer. Muy bien, entonces ¿cuál es la primera distracción? O lo primero que deberíamos evitar en nuestras vidas. ¿Sí? ¿También puede? ¿Lo mismo? Y acá puse como en pregunta, ¿qué estamos buscando entonces? Porque de hecho algo estamos buscando. Buscamos otras cosas, pero no estamos buscando intensamente al Señor. Segunda cosa, ¿qué creen ustedes que nos distrae a nosotros? De las cosas de Dios. Aparte de no buscar a Dios, ¿Qué nos distrae? El mundo, con las cosas del mundo. Marlene. Está nuestro sentir, y donde está nuestro sentir es que estamos ahí, sea que estoy con mi trabajo pensando, mirando y con todo mi... ahí, ¿dónde estoy? Ahí, estoy buscando también. Vamos a leer Mateo 6. Ay, Mateo 14. Estamos grabando, así que tienen que hablar fuerte, ya saben, ¿no? Para subir a internet, si no... Así que Allen, tiene que parece una reunión de 50 jóvenes, así que tienen que hablar fuerte, así que es la idea, pues, ¿no? Vamos a ver. Mateo 14, del 28 al 31. El contexto es Pedro y Jesús. Yo quiero que en vez de decir Pedro, diga su nombre, ¿está bien? Cuando en vez de decir Pedro, diga su nombre. Es un ejemplo muy bonito que hay que hacer, ¿está bien? Pedro, en vez de decir Pedro, dice su nombre. Está bien, no lo diga Pedro nunca, pero vamos a ver, ¿ya? ¿Eh? Ya, el 28 es el 31 nada más. La historia es Pedro, es la base, que son las tormentas de la vida, pero el 28 y el 31 es una parte muy importante de lo que sucedió en ese momento, ¿está bien? Dice lo siguiente, todos juntos, 28 y 31. 1, 2, 3. Entonces le respondió el juez y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ve. Y descendiendo el juez de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces y dijeron: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con Paul, con Luis, con Marlene? Comenzaron a hundirse. ¿Y por qué? Ahí dice la respuesta en el 29, creo. El 29 dice algo muy importante. El 29 dice... el 30. Todos juntos el 30, ¿ya? 1, 2, 3. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Dios voces, diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabes qué hizo? Si Jesús estaba allá y Jesús lo había llamado aquí, Dios sabe algo, que con que comienza algo lo termina. Y si Dios había dicho que él podía llegar hasta allá, sí podía. Pero en vez de mirar a Dios, miró qué cosa: las tormentas. Y cuando vino la tormenta, dice: si esta es la tormenta que yo estoy andando en mi vida, esto es más fuerte que yo. Y comenzó a tener miedo. ¿Y sabes lo que es miedo? Falta de fe y confianza. ¿Y sabes lo que es falta de fe? Es duda. Y es verdad. Porque si estuviéramos mirando al Señor, pero siguiéndole con fe y buscándole con todo nuestro corazón, podemos caminar sobre los problemas. Yo estoy muy alegre por este sábado, porque después de dos semanas que estoy en mi vida, más tranquilo. Ya sabía dónde estaba en mi vida, pero ya sabé. Y tenía que ver al Señor detrás de todas las cosas, y saber quién me podía ayudar. Si no, no podemos caminar. Si no, vamos a hacer dónde. Porque voy a ver los problemas y digo: no voy a poder, porque estos problemas son más fuertes que yo, no voy a poder superarlos. Y estaría desanimado. Y hubiera perdido la esperanza, la confianza. Y la perdemos muchas veces. ¿Sabes por qué la pierdes? Porque estás considerando tu problema más importante que a Dios. Porque estás buscando la solución de tu problema que a Dios. Es la verdad. ¿Por qué no venimos a la iglesia? Porque estamos buscando solucionar el problema que tenemos. Gracias a Dios, yo estuve en marzo, pero estoy acá. En una semana de examen. Yo tenía que buscar de Dios, necesito el favor de Dios en mi vida. Por eso es para su gloria que pasé los cursos. Porque yo necesitaba de mí. Yo tengo un fin de responsabilidad con Dios, buscando que Él me ayude. Y así tú en tu vida, busca de Él. Busca más de Él. No distraigas tu mirada en Él, de que nos va a ayudar. Y si estamos hundiéndonos, bueno, pues, es hora de fin, levantar la mirada. Y dice que Jesús lo cogió y lo levantó. Él no nos dejará tirado, nos levantará nuestra vida, pero debemos seguir mirando al Señor. Amén. Colosenses 3:2. Recuerda que estamos en Colosenses, pero estamos viendo los problemas, las circunstancias. Colosenses 3:2. Dice, la primera parte dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y obviamente que no habla de la atmósfera de las palomas, ¿no? Obviamente, ¿no? Dice, poned la mira en las cosas de arriba. No habla de la luna, de las chicas que miran las estrellas. No hablamos de esas cosas. Hablamos de poner las cosas en... Fíjate, ríe. En cosas superiores a esas, ¿verdad? En cosas superiores a esas. Mira al Señor siempre en tu vida. Yo creo que por eso Dios ha puesto que nosotros nos vamos echados. Porque un campo libre mirarás el cielo. Y no mirarás nada de esta tierra. Porque terminaste el televisor así, la gente agotado. Pero si estás así, mirando solo el cielo, verás muchas preguntas. Y verás en Dios darle la solución de ellos, tal vez. Muy bien, ese era el segundo punto. Éxodo 13:21-22. A veces me dice, hermano Lucho, ¿por qué usted repite un punto otra y otra vez? Es como nos enseñaron a nosotros. Un clavito dentro de cada, varias veces, metiéndolo. Cada vez va a estar más adentro de nuestra mente. Éxodo 13:21-22. O con un solo martillazo metes un clavo. Ni que tengan mi brazo. Ni que tengan mi brazo todos, no. Entonces todo tiene que hacer varias veces, una y otra vez. Algunas veces depende de qué tamaño es el clavo. No, me refiero a un clavo normal. Éxodo 13, Rafael. 13, ¿qué, Rafael? 21:22. No, vamos a ver todo junto, mejor. Los chicos el 21 y las chicas el 22. ¿Está bien? A ver. 1, 2, 3. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y nunca se apartó de delante del pueblo a la columna de nube de día y de noche a la columna de fuego. ¿Qué entiendes? ¿Sabes lo que dice? Que nunca se apartó la guía de Dios, porque había una columna de nube que día y una columna de fuego en la noche. Quiere decir que ellos todos los meses de Dios miraron para saber en qué dirección en su vida. Si ellos dejaron de mirar a la nube y hacer caso a la columna de fuego, dice, tienen las direcciones personales a nuestra manera. Pero dice que Dios se mostraba así, una columna de nube y una columna de fuego. Y el pueblo de Israel dice que tenían que seguir simplemente la columna. ¿Y qué debían hacer para seguir? Mirar al vecino. Mirar al suelo. Mirar a la columna. Mirar al Señor. Y nunca se apartó la guía de Dios. A pesar de las cosas que han pasado en la vida, cuando nos equivocamos, fallamos, nunca podemos decirle que fue por culpa de Dios. Siempre que me pasó problemas fue por mi culpa. Y fue por dejar de poner la mira en el Señor. Y dejar de poner la cosa a mi manera y a mi forma. Y a pesar que reconocemos que sí fue así, ¿verdad? Que sí fue porque tú te apartaste, porque tú te alejaste, porque tú decidiste hacer eso, porque a ti no te importan las cosas de Dios, o porque tú consideras tu corazón que lo sabes todo, o que eso no existe. Porque tú has pensado así. Pero si consideras que fuera de verdad, siempre estarías mirando la dirección de tu vida. Yo no conozco, sé manejar, pero no conozco las calles. Y cuando manejo, busco que alguien esté en mi costado, pero que sí sabe las calles. Todavía no sabe manejar, pero conoce las calles. ¿Por qué? Porque yo sabré mucho, pero no sé las calles. Yo sabré manejar muy bien, pero no sé las calles. Tú tendrás piernas, pero no sabes por dónde andar. Tendrás una mente, pero no sabes qué, cuáles son las cosas mejores que pensar. Y necesitas de Dios para que guíe tus pasos, para que guíe tus pensamientos, para que guíe tus sentimientos. Y por eso el viernes voy a manejar, pero con Rafael a mi costado, porque supongo que Rafael conoce las calles de Lima y más rápidamente vamos a estar acá, mientras que yo me voy a perder. Y ir con alguien que no conoce también es muy sabio, ¿no? Ir con Paul a mi costado no creo que sea muy sabio, porque tal vez no conocemos las calles 2 y voy a decir, ¿dónde está la avenida? Y vamos a perder los dos juntos. Y vamos a estar empujando el carro. No, así. Un jefe. Muy bien, Rafael, gracias por ayudarme, tú siempre. Bien colaborador. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Esta mujer, ¿qué es lo que dice la orden de Dios? Era sal y no voltees atrás. Mira adelante, pero no mires atrás. Y esta mujer era muy arrepentida lo que iba a pasar. Y su esposo estaba adelante, no mirando atrás. Y esta mujer miró atrás. Y no se llamó. Y a veces así es la vida. Distrae y mira atrás. Distrae y mira cosas malas como. ¿Y qué pasa con nuestra vida? Perderemos un momento de distracción y tal vez como yo que estoy a punto de chocarme, que fuera mi hepático, me evitó y volví y frené. Y así es la atención de nuestra vida, ¿verdad que? Remeternos. Mira adelante. Mira adelante, mira a Dios siempre. Necesitamos más de eso. ¿Amén? Muy bien, estamos en el último punto ya. Algunos están contentos por eso, pero algunos no. Vamos en el último punto. Ah, ¿el primero cuál fue? Buscar. El segundo es, ¿cómo lo llamarías, Paul? El segundo punto que hemos tratado ahorita. Si el primer punto es que estás buscando, eso no será que estás mirando, ¿no? Si el primer punto es que estás buscando, eso no será que estamos mirando. Sí. Colosenses 3:3, el último versículo ya. Espero que se esté entendiendo los puntos. ¿Se está entendiendo? Muy bien, muy bien. Eso sonó como 20 personas. Muy bien. Muy bien. Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué entiendes por qué? Porque estás muerto y tu vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Así está? ¿Es el orden? Sí, sí. Por Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir eso? La primera premisa. Estamos muertos. ¿Sabes cuánto daño hace eso? ¿No sabes ese punto? Porque un muerto no habla por sí. Un muerto no hace nada. Si fuera algo muerto y tuvieras que moverlo así, al menos. Y este también tiene responsabilidad de así. Por ejemplo, ¿para qué me voy a considerar un muerto? Para que si hago algo, me muera algo, sea por Dios. Porque si respiro es por Dios. Porque si camino es por Dios. Y mi manera de pensar debe ser guiada por Dios. Y mi manera de sentir debe ser guiada por Dios. Y mi decisión debe ser guiada por Dios. Porque si me considero muerto, no tengo decisiones propias. No tengo voluntad propia. No es a mi manera, no es a mi forma, no es como a mí me dé la gana. ¿Y cuánto eso no hace daño para Israel? Pensar que somos muy vivos. O que somos muy libres de albedrío. Como nos dé la gana hacer las cosas. Porque si no te sometes tal vez a alguien, ¿cómo más a Dios? Y así es, no lo veo. Pues debemos someternos a Dios. Debemos rendirnos a Dios. Y someternos totalmente a Él. Yo creo que es lo que más daño ha hecho a los cristianos. El pensar a nuestra forma y a nuestra manera. ¿Están coinciden conmigo en ese punto? ¿Coinciden? ¿Sí, Rafael? ¿Coinciden en ese punto? ¿De qué manera nos hace daño pensar más que nosotros? En Dios, en su voluntad. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué tienes tú con ese versículo? Claro. Sí. ¿Cómo era un esclavo? Obediente a su amo. ¿Y cómo se llama alguien que es comprado por un precio? Eso es solamente en la esclavitud, ¿verdad? Alguien que es comprado por un precio solamente en el tiempo de la esclavitud. ¿Y si alguien compró un precio por nosotros, nosotros qué somos de esa persona? ¿Siervos? Y pregunta, ¿quién pagó un precio por nosotros? ¿Y cuál fue el precio? Y sangre preciosa, derramada por nuestros pecados. Porque ¿saben qué dice la Biblia? Sin sangre no hay perdón de pecados. No hay remisión de pecados. Se entiende mucho mejor la cruz de Cristo de esa manera. Y ahora, esa persona que fue libertada del pecado, ¿qué cosa es? Muerto. En su propia voluntad. ¿Un esclavo hace lo que quiere? Dice a su amo, dame de comer esto y yo no quiero lo otro. Lo manda al inferno, yo quiero barrer. Lo manda a barrer, yo quiero recoger. No puede hacer eso. Está totalmente sometido a su amo. Y yo pregunto, ¿qué bueno sería que nosotros cristianos entendiéramos que Dios es todo? ¿Por qué decimos Señor, Señor, si no nos portamos como siervos? ¿Por qué decimos amo, el Señor es el Señor de señores, es el amo de todas las cosas, si no nos portamos como siervos verdaderos? Y así decimos muchas veces, reconocemos que es Señor. ¿Pero Señor de qué? ¿De tu vida? ¿De mi vida? ¿Tú puedes decir ahorita que Dios es tu Señor? Pero así, decirlo a ver, Dios es mi Señor. Tú estás diciendo que ya tú estás muerto a ti mismo y tú estás viviendo para otro. Es muy fuerte esa palabra. Dios es mi Señor. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Así nos encantamos. Pero entendemos lo que estamos diciendo. Ya no más nosotros. Y ha hecho daño al pueblo de Dios, a la juventud de Dios. Pensar siempre en. ¿Por qué haces eso? Porque creo que es bueno. Porque pienso que es correcto. Porque siento que es lo mejor. Es un daño tremendo pensar y actuar como nosotros pensamos. Yo veo adolescentes, esta chica cristiana se llama Macedonia, no, Macedonia, no. El día lunes, cristiana, padres cristianos, se escapó del colegio con el dinero de la mensualidad. No hay mayor temor, no hay sometimiento. Nos creemos muy libres. Muy libres de actuar, de pensar en las cosas. Pero si entendiéramos nuestra condición de siervo, buscaríamos primero recibir la orden de Dios para hacer algo. Pregunta, ¿Dios ya aprobó lo que estás haciendo? ¿Dios ya aprobó tus planes para este 2012, para este fin de año? ¿Dios ya aprobó tus planes para el siguiente año? ¿Dios ya aprobó lo que estás haciendo? ¿Te importa la mirada de los hombres o más la de Dios? ¿Quieres agradar a los hombres o a Dios? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Porque si tú agradas a Dios, es la bendición de Dios, la provisión de Dios, el respaldo de Dios. ¿Sabes lo importante que es caminar sabiendo que Dios está con nosotros? Pero no que está porque Él sabe todo y está en todas partes. Una de las veces es que Dios está con nosotros. Yo creo que Dios está con nosotros, que tú vas a tocar algo, pero Dios está tocando eso contigo. Que tú vas a mover algo y Dios te va a dar la fuerza para moverlo. Que tú vas a ir a un lugar, no importa la noche que sea, pero Dios te va a cuidar. Eso es cuando tú entiendes que tú estás agradando a Dios y le estás sometiendo a su voluntad y no a la tuya. Y eso no solamente es una oración, sino con una seguridad en su corazón, que tú estás en su voluntad. En su voluntad. Y eso no lo tienen todas las personas. Y eso debemos esforzarnos en tenerlo. Gálatas 2:20. Muy bien, Gálatas 2:20. Dice un versículo que le gusta a muchas personas, ¿verdad? Le encanta a muchas personas. Muy bien, Rafael, muy bien. Vamos a quiero ilustrarlo con algo. Debe haber algo de todas maneras. Muy bien, vamos a lo más cerca a mi mano. Vamos a leer este versículo, ¿está bien? Dice, el 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La última parte, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando hablamos acerca de la nuestra relación con Dios, que yo sepa el madero donde Cristo fue crucificado, él fue crucificado en un lado, ¿cierto? Él fue crucificado y fue traspasado con los clavos. ¿Nos ha puesto a pensar que la cruz tiene dos lados? Y los que quieren acercarse a la cruz deberían subirse a esa cruz y literalmente morir a sí mismo, a la manera de pensar, a la manera de las cosas, a nuestro propio egoísmo, a nuestro propio orgullo, morir a nosotros mismos ya. Pero estamos mirando la cruz, mirad esa cruz que está acá muy bonita, no sé cómo se llama esa parte. ¿Cómo se llama? ¿La de la última? ¿Sí, Mórsela? Sí. Bueno. Mirar esa cruz y mirar simplemente de lejos o de cerca, no te vas a identificar. Considerar y ver a Dios en una simple imagen. O si tú no me identificas, me pongo muerto. Bueno, yo no vivo yo, a Dios lo vive en mí. Y fue justamente con Dios que identificar. A Dios pasiones, a Dios deseos, a Dios a mi manera, a su forma. Buscaríamos vivir a su forma de Dios. La gente que pasó decía, vete a la cruz de Brasil. No va a pasar nada. Darle la ayuda más grande posible por lo que está lloviendo. Así morían nosotros mismos. Eso va a hacer que Dios nos amamos más y recibir la bendición de Dios. Mateo 16:24. Sí, lo tiene Mateo 16:24. Muy bien, a los que quieren seguir a Cristo, a los que para cuales no solo miran a Cristo para mirarlo, sino quieren seguir tras de él. Hay muchos cristianos que miran a Cristo, pero solo está parado simplemente, y no está avanzando en su vida. Y es por lo siguiente lo que dice este versículo. Dice el siguiente, dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, primer requisito, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres esto? Negarte a sí mismo, tomar la cruz, identificarte con Cristo y seguirme. No puedes tomar la cruz y negarte a ti, porque cuando tú todavía vienes para ti y te miras las cosas de Dios, todo es una carga. Es una carga congregar, es una carga de la vida, es una carga todo. Te es fastidioso y no es de buena voluntad. Hablaba con el hermano en la tarde y el hermano me decía, Lucho, estoy trabajando, gano bien, me pueden subir el sueldo, puedo viajar, ¿sabes? Puedo dejar otro lugar en mi trabajo. ¿Sabes qué, Lucho? Pero esto me hace feliz. Él me dice, estoy acá en la iglesia y estoy feliz. Yo le digo, ¿qué esperas? Que no te das cuenta de lo que Dios te está diciendo. Que la voluntad de Dios es la felicidad del hombre. Y estás feliz acá. No te haces feliz en tu trabajo. Y tú lo reconoces. Y tú lo entiendes bien. No es fácil darte cuenta de eso. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te apasiona? Y él decía, eso me gusta. Y digo, ¿qué esperas? Que no haces nada, pero si no estamos todo eso. O te pregunto a ti, ¿qué es lo que a ti más te agrada? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Porque si estás con Dios, nunca estás solo. Porque si estás con los hombres, un día te dejarán. Por más que sean tu hermano, tu padre, algún día estarás solo. O lo estarás delante de Dios solo también, en el juicio final. Solo. A veces te dirán, desnudo delante de Dios sin nada. Y él estará en mi pensamiento y mi intención en mi corazón. Y me juzgará tu vida. Por todo lo que hizo. Pero acá dice, niégate a ti mismo, toma la cruz y síguele. Eso es conversión. Y la invitación a todos nosotros es, ¿quieres seguir a Cristo, amigo? ¿Quieres seguir a Cristo, amiga? Primer punto, niégate a ti mismo. Toma la cruz de Dios y persiguen las cosas de Dios. Busca una iglesia, busca caridad de Dios, reconoce que necesitas hacer, pero niégate a ti mismo. Si no te niegas, no puedes tomar la cruz. Si intentas tomar, vas a bajarte, vas a durar poco, porque tu yo no quiere seguir a Dios, esta cara no quiere seguir a Dios, piensa otras cosas contrarias. El primer punto fue: busca a Dios, pero con todo tu corazón. El segundo punto fue: ¿qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? Mira a Dios. Y el tercer punto es: niégate a Dios. Si estas tres cosas las tienes firme en tu vida, no te vas a distraer con nada de este mundo. Nada te distrae. No sé si han visto eso que corren. ¿Cómo se llama? ¿Eso me cuenta que corren? ¿Usted cree que si yo le saludo a uno en unos 45 metros se va a distraer conmigo? No sé si se va a tener a saludarme. Él no se distrae con nada. Él solo mira adelante. Ve la meta. Mira a Dios y sigue adelante, por favor. No te distraigas con nada, que Dios te está llamando, que el mundo quiere decir que no te distraigas. Y créeme que si corro y voy a la meta y veo una piedrita en mi zapato, ¿me voy a detener? Mírate a ti mismo, no es importante la piedrita en tu vida, sigue adelante. Mira a Dios. Ni te distraigas con otras cosas, ni te distraigas por ti mismo, solo sigue. ¿Y cuándo te detendrás? Delante de él. Delante de él. Ese es el fin de mi carrera. Cuando Dios toque el último, el pito final, terminaste la lucha. Se acabó. Ese fue tu último día. No importa que muramos jóvenes. ¿Cuál es más triste de nuestra muerte? ¿Que muramos jóvenes? Ok, corrupción. Sí, muy bien. ¿Cuál es más triste de nuestra vida? Vivo 80 años ya. Ha muerto dos personas ahorita, una en Europa y una acá en América, 80 años de edad, dos personas de la misma edad. ¿Cuál es lo más triste de su muerte? ¿En qué vivió haciendo los últimos metros de su vida? Y como no tenemos la vida comprada, debemos verlos cada día como el último día de nuestra vida. Y cuando tú sabes cómo quieres terminar, tú sabes bien que quieres terminar bien, pero ¿cómo quieres terminar tu relación con Dios si hoy día se acabará todo? Y esta mujer murió de 80 años, soltera, sirviendo a Dios, murió en un accidente de tránsito en Camerún, una misionera. La otra persona murió de un ataque al corazón en un crucero, disfrutando todo su dinero que se metió como jubilación, una buena carrera, una buena posición. Ambos murieron el mismo día, pero ambos su muerte no tiene el mismo valor. No importa muy bien cómo estamos viviendo cada minuto de nuestra vida y la identidad que le estamos dando a las cosas. Si tú sientes eso, vas a ver que nadie la había comprado. Este año murió un alumno en mi colegio, te dije muy bien, 17 años, yo le dije por 2 años, murió. Su vida se desapareció. Tenemos que pensar más en Dios. No como algo dominguero, o ya para nosotros sabatino, sino como algo duradero. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Terminamos nosotros, cerramos los ojos por respeto a Dios. Padre, gracias por este estado, Señor. Gracias, Padre, porque tú sabes por haber tu palabra. Señor, no nos queremos distraer con nada, con nada personal, Señor, propio de nosotros, sino queremos pensar más en ti, mirar siempre a ti. Aunque las cosas no marchen bien, aunque parezca que nuestra barca se está hundiendo, aunque ni siquiera parezca que no hay esperanza, si estamos cruzándote con todo nuestro corazón, si estamos mirándote siempre, cada día, si nos estamos mirando a nosotros mismos, le damos muy pronto la ayuda a nuestra vida. Gracias, Señor, por Jesús de bueno y misericordioso, que a pesar de que muchas veces hemos fallado, dejando de mirarte, dejando de buscarte, o viviendo mirándonos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros gustos, a nuestra manera, Señor, tú siempre estás con nosotros para levantar al caído. Señor, no lo sabemos todos, somos jóvenes. Hay mucho que aprender, hay mucho que buscar, hay mucho que tienes que decirnos todavía. Señor, gracias porque hemos estado atentos en esta noche escuchando tu palabra. Pero Señor, yo te pido que esta preciosa semilla caiga en buena tierra. Señor, perdónanos y cámbianos. No vamos a poder sin tu ayuda. Por nuestra relación contigo de mi vida. Y cosas más importantes que pensar. Todo lo demás es un mundo pasajero. Lo puedes entrar con Señor, ayúdanos, Señor, en este momento. A ver, Señor, a los que no te conocen, por relación a ti, no los que conocen de nombre, que te puedan conocer de manera personal. Y eso no es un obra humana, que te estoy usando hoy en estos corazones, haciendo que te mire, pone la cruz y te siga, haciendo que te arrepientas. Y, Señor, eres un Dios misericordioso, y el que sí viene es uno de ellos afuera. Gracias por esta misma noche, Señor, que podamos meditar en tu palabra, Señor, y que podamos reconocer algo tan mal en nuestra vida, podamos pedir ayuda y oración y podamos seguir adelante. Gracias por estar con la presencia de Jesucristo. Amén.